Y del mero Cartagena, mi compa Chava Rojas, hasta el meritito Chicago, mi tribu. Águilas de la Sierra. Compadre, vengo a invitarlo esta noche a la parranda. Traigo un par de yeguas finas, son de Chihuahua, Chihuahua. Es puro ganado bravo, dígame si me acompaña. Compadre, yo no quisiera, pero abajo no lo dejo. Mientras me fajo mi super, usted prepare su cuerno. Los dos tenemos pendientes, debemos de andar despiertos. Una troca americana con placas de Tennessee, en ella los dos compadres, también la muerte iba ahí. Eso nadie me lo dijo, eso mismo yo lo vi. Y nos vamos de parranda esta noche, mi compa Martínez, pero bájese bien la escuadra, primo. Al llegar al sinaloense pedimos una botella que sea bucana del 12. Traemos la boca seca, de lejos nos apuntaban tres armas a la cabeza. Compadre, estamos rodeados, ya los vi por el espejo. Aseguré al de Tejana, yo me tumbo al del sombrero. Después rodamos un lado, son varios los pistoleros. Se soltó la balacera, todos los compadres rodaban. La gente corre esa bola, entre una lluvia de balas. Querían darles palabras.